solo puede quedar uno. Esto es el Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos al Complejo Lambda de anoche, más sol del año en el 103.4 de La Coruña, Quack FM. Os saluda Víctor y hoy es la noche más sol de año, como os comentaba, porque estáis en el especial SOTI 2012. Bueno, pues como manda la tradición, os traemos una nueva entrega de Souls of the Year en la que os diremos lo que para nosotros ha sido lo mejor de este año 2012. Antes de empezar con lo más sol de este 2012, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches, tenía razón, es súper épico este tema. Y nada, hoy vamos a hacer que la gente llore o esté contenta o esté triste y todas estas cosas, porque no van a estar de acuerdo con nuestro GOTY o nuestro SOTY y nuestros elegidos fijo. Además, a mi derecha hoy excepcionalmente está el señor David. Bueno, pues sí, hoy Jorge toma los mandos. Quiero aportar mi granito de arena a este especial SOTY. Yo tengo mis candidatos y la cosa más o menos ha salido bien. Y la verdad es que es muy épico, Queen, ¿eh? Todo se ha dicho. Sí, está bien. Tenemos a nuestro troll de las cavernas preparadísimo para trolear hoy al máximo, el señor Gaspar. Buenas noches, gente. Y hoy en sonido, excepcionalmente, también tenemos a Jorge. Hola, Jorge. Hola, amigos, ¿cómo estamos? Bueno, hoy es la primera vez que empiezo de sonido. Disculpad las cagadas, intentaré hacerlo lo mejor posible. Eres mi joven Padawan. Exactamente, estoy aprendiendo del maestro. Y hoy, a esta cita tan especial, está con nosotros nuestro oyente Dani. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, la verdad es que hoy no me lo podía perder. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca hoy más que nunca, porque empieza el Complejo Holanda Especial SOTI 2012. Bueno, pues empezamos con el SOTI 2012, pero antes de nada, como siempre, vamos a dar una serie de premisas. Lo primero, que en esta edición hemos hecho algunos cambios para favorecer el tema de debate, ¿no?, de nuestros candidatos a SOTI. Queremos que tengan más tiempo, porque el año pasado se nos fue la olla con las categorías, así que hemos reducido las categorías y hemos reducido bastante, suprimiendo incluso la categoría de mejor juego multiplataforma. No va a estar este año. Más cosas al respecto. Bueno, las categorías, algunas ya se hemos fusionado. Luego ya explicaremos cómo lleguemos a cada una de ellas. Y la primera parte del programa se basará en estos premios por categoría, y la segunda será un intenso debate de nuestros 5 nominados. La redacción de complejoholanda.com participará en esta segunda parte del programa, y como todos los años en los premios por plataforma, hablaremos únicamente de títulos exclusivos de cada plataforma. Es decir, si yo hablo, por ejemplo, del mejor juego de Xbox 360, solo hablaré de un juego que sea exclusivo para Xbox 360, etc. O que haya salido este año. Bueno, queremos recordar, finalmente, que los aspirantes a cada categoría han sido seleccionados por un sistema de puntos realizado por nosotros y que está pensado bajo nuestro criterio. Son opiniones y elecciones puramente personales, con las que es muy probable que no os sintáis identificados, pero bueno, es nuestra visión de este tema del SOTI. Así que hay, sin más dilación, vamos con los premios, pero antes de nada os voy a decir cuál es nuestro top 10 desordenado, eso sí, de este especial SOTI 2012. Nuestro top 10, amigos, se basa en los siguientes juegos: Far Cry 3, Diablo 3, Dishonored, Mass Effect 3, Spec Ops The Line, NBA 2K13, Assassin's Creed 3, Journey, Borderlands 2 y Darksiders 2. Luego iréis descubriendo cuáles son nuestros finalistas, pero bueno, antes de nada nos vamos a ir con los premios por categoría. Bueno, amigos, pues uno de los cambios que hemos hecho en este especial SOTI 2012 ha sido unificar los premios de consolas portátiles, pero lo hemos unificado de una manera muy, muy especial, ¿no? En lugar de dar el mejor juego de 3DS y de Nintendo DS y de PS Vita y de PSP, lo que vamos a hacer es unir las consolas de Nintendo en un único premio y unir las consolas de Sony en otro único premio. De manera que ahora nos vamos con el mejor juego de 3DS o Nintendo DS. Bueno, ha sido un año, podríamos decir, en parte regularcillo para esta portátil. Bueno, para PS Vita no ha sido la excepción también. Han salido algunos juegos bastante buenos, pero podemos decir que ha sido un poco más anecdótico que hace tiempo, ¿no, Óscar? De todas maneras, ha habido bastantes juegos importantes, así que... Sí, pero los que ha habido a mí me han decepcionado en general. O sea, bueno, la excepción de Ocarina of Time de 3DS, que ese juego siempre va a ser bueno, salga donde salga. Pero los demás de 3DS, DS me han parecido bastante decepcionantes. En cualquier caso, vamos a irnos con el premio ya, porque, damas y caballeros, el mejor juego según el complejo Holanda de Nintendo 3DS / Nintendo DS en 2012 ha sido... No, amigos, no es Godzilla. Aunque lo parezca para la música. Es que es igual que Godzilla, es un plagio. Tiene un cambio ahí. Sí, sí. El vencedor a esta categoría es Pokémon Blanco y Negro 2. Y bravo, este juego. Juegazo. Y os preguntáis por qué. Porque realmente este juego, en primer lugar, esta saga, una de las más longevas de Nintendo en cuanto a portátiles, este juego tiene una caída muy grande. La primera entrega, que ya salió hace tiempo, no la consideramos en el SOTY de su tiempo, y creíamos que tal vez teníamos que hacer el homenaje, ¿no?, a esta saga, la saga Blanco y Negro, porque realmente son juegos bastante buenos. Bueno, dos cosas. Dennis estará contentísimo por este premio. Y segundo, a mí los Pokémon Nintendo Acción me los jodió. Yo odio esta saga por culpa de Nintendo Acción, porque cada vez que iba al kiosco a comprarla, te encontrabas en la portada de la revista un Pokémon y un suplemento de la revista Pokémon. Y acá el Pokémon hasta los huevos. Pero es una gran saga, una grandísima saga, eso todo se ha dicho. Así que este es nuestro pequeño homenaje a esta saga y, bueno, a esta mini saga, su saga, que es la saga Blanco y Negro dentro de esto. Son juegos de Nintendo DS, no son de 3DS, pero hemos creído que mereciera la pena contar con ellos en esta edición. ¡Ah! Le hemos dado un premio a Pokémon. En realidad, sí. Dije yo, le vamos a dar el premio a Pokémon y los demás estuvieron de acuerdo. Ya. Bueno, pues sin más dilación, nada más que comentar, nos vamos al mejor juego de PS Vita, PSP. Bueno, PS Vita, PSP, que... bueno, en general PS Vita no ha sido... Han salido juegos bastante buenos, pero no ha sido el año de PS Vita ni la gran revelación de la portátil Una cosa. Catálogo de Vita es muy bueno. Vale, no tiene muchos juegos. Coño, te ríes, a ver. No, es muy bueno. Marvel vs. Capcom 3, Uncharted Golden Abyss, Street Fighter X Tekken, Need for Speed Most Wanted, Assassin's Creed Liberation, Call of Duty The Classified, Uncharted Golden Abyss. Has dicho 5 y 3 están en sobremesa. ¿Y qué me importa a mí eso, carajo? Pero Metal Gear Solid HD Collection, dos juegazos en un simple cartuchín. ¿Qué me estáis diciendo? Un Resident Evil te lo puedes descargar de la Store. La hostia. En esta categoría hemos puesto PS Vita / PSP y a la PSP la hemos puesto por deferencia por el catálogo que tiene. Bueno, PSP, PSP está muerta y rematada. Al menos aquí en... No sé, no solo en Europa, sino al menos en Occidente. En Japón yo creo que aún sigue... Sí, pero en Japón salen juegos que ni conocemos. Aquí aún sale algún Invisible, si algún jueguecillo. Vamos a irnos, no me cuentes eso, por favor. Vamos a irnos con el mejor juego de PS Vita / PSP. Que es Space Channel. No es. Pues no sería malo, tío. Gravity Rush. Vamos, caballeros. Antes no lo mencioné porque no quería spoilear nuestro propio programa. Era que faltaba. Un juego que es una apuesta un pelín diferente para lo que sea una consola portátil. Siempre se agradece. Sí. Un juego que destaca muchísimo en lo técnico. Es sobrecogedor. Es un mini sandbox para una consola portátil. Y bueno, un título que merece la pena jugar. Cuando hicimos este programa, cuando el tema de los SOTI nos reunimos, tenemos una reunión de ejecutivos y estamos horas y horas debatiendo sobre qué juego se merece estar ahí. Horas, muchísimas horas. De una manera muy violenta. Y alcohol, y azoteas y prostitutas. El caso es que decíamos todos, tuvimos un debate así airado: los juegos tienen que innovar, porque si no innovan no merecen estar ahí. Entonces, eso lo dijo Gaspar, por supuesto. Fue fácil rebatir, le dijimos, claro, pero si solo escogemos los juegos que innoven, ninguno podría estar en este programa. En este programa. O algo así, ¿eh? Si no, dentro de una saga se puede innovar. Vale, pero no es una innovación en el sentido estricto. Sin embargo, Gravity Rush sí que lo es. Así que Gravity Rush sería el SOTY de este año, porque innova bastante. Bueno, uno de los candidatos, porque hay muchos juegos independientes que innovan bastante también. Gaspar, no me dejes de mirar, mírame. Mírame, Gaspar. Yo quería hacer aquí un pequeño objection. Joder, ya voy a decir un charter. No, a ver, Gravity Rush es un grandísimo juego, es muy original, hay que reconocerlo. Tiene algún pequeño problemilla con la cámara que se resiste a veces. Bueno, pero es que la cámara, con el tema de la gravedad, es normal que a veces Gravity, se le vaya un poco la olla. Gravity Rush 2 lo solucionará, seguro. Seguro que sí. Bueno, vamos a irnos a las consolas ya más grandes, pero este año vamos a deciros también que no hemos metido una categoría de Wii U, porque creemos que el catálogo que tiene el lanzamiento no es suficiente como para poder hacer una valoración amplia sobre lo que es esto. Y además muchos de los juegos ya han salido hace tiempo. Aunque realmente sí, creo que ya sabes por dónde voy. No lo sabes, ¿verdad? Sí podría entrar. No lo entiendes, ¿verdad? No, después te lo explico. Vale, eso me lo explico. Ella lo entendió. Vale, Oscar, ¿qué pasa? Nada, de todas maneras, si lo hubiéramos hecho, hubiera ganado Zombie U, ¿no? Eres bueno, tío. Voy con Gurasan. Bueno, vamos a ir. Nintendo Land. Vamos a ir con la primera consola de sobremesa y que yo imagino que ya será el último año que esté en estos premios, que es Nintendo Wii. Pues vamos a ir con Nintendo Wii. Nintendo Wii, que como comentaba, seguramente el último año que esté en nuestros premios SOTY, por evolución lógica, ¿no? De estos premios y del mercado. Y Oscar, se nos muere la consola ya. Bueno, ya estaba muerta, ¿no? Pero. Hombre, eso se le muere a quien. Está muerta y enterrada. Se le muere a quien quiera. A Oscar se le murió cuando probó Breath of the Wild. Allá cuando empezaba, le cayó un vídeo. Vi tu vídeo de YouTube de Razor Steel y pensaba, en ese momento Oscar estaba medio ilusionado. Sí, sobre todo con el juego. Yo sigo jugando a la consola y seguiré jugando. No, para mí no es una cuestión de que se muera. Lo que pasa que para mí no se muere ninguna consola porque siempre le doy a cada una su tiempo. Lo que pasa que sí, a partir de ahora Wii desaparece y ya. Del mapa. Yo pienso igual que Oscar, con la excepción de que Wii está muerta. Iba a decir, antes se me fue la olla. Ocarina of Time entre la 3DS salió en 2011, no en 2012. Y ya recibió su respectivo premio. Tiene tan pocos juegos esta consola que ya me confundo. Claro. Bueno, vamos con el mejor juego, según el complejo anda, de Nintendo Wii. The Last Story. Pues sí, amigos, uno de los últimos juegos que ya no aplaudimos, ¿o qué? Ya no aplaudimos cuando damos premios. Joder, estamos hablando de. Está escuchando los grillos. Sí. Estamos hablando. Yo voy a aplaudir igual. No queréis disfrutar de esta banda sonora. Yo debo decir que es un juegazo. No lo probé, pero es un juegazo. Oscar. Nah, obviamente es el mejor juego que ha salido este año para Wii, pero para mí fue un juego decepcionante. ¿Qué esperabas de este juego, Oscar? Esperaba, no sé, 80 horas de juego, un sistema de combate que me alegrara, una historia un poco más elaborada y, bueno, los personajes sí, a nivel de diseño están bastante bien, pero después a la hora de desarrollarlos me pareció un poco, no sé, muy pobres. En general, el aspecto técnico no, por ahí en Wii da lo mejor de sí, pero en los demás aspectos yo esperaba bastante más. No estoy de acuerdo. Tanto el diseño de personajes como historia, guión y ese tipo de cosas, la verdad es que me gustó. Y es más, considero que tiene una historia romántica, por ejemplo, una de las mejores que he jugado nunca. Aparte, me encantan los personajes. Y no estoy de acuerdo con Oscar. Aunque es corto, es cierto que es muy rejugable, lo que le añade muchas horas al juego. Bueno, recordemos que Gaspar hizo en su día el análisis de este juego, así que bueno, podéis recuperarlo para saber lo que dijo. Claro que sí. Hombre, yo creo que Oscar, el sentimiento que tienes aplicable a muchos jugadores, no se esperaban pues el verdadero heredero de la sustancia de Final Fantasy. Pero claro, no lo ha sido, pienso yo, Oscar, por tus palabras. No, que no lo para ha mí sido. No. Hombre, igual tampoco era la intención de su creador, pero en fin, las comparaciones. Pero duelen. Es que yo tampoco buscaba un Final Fantasy ni nada parecido. Yo buscaba un juego de rol japonés que a mí me llenara completamente y de las stories pues no lo consiguió. Es decir, Oscar, que en comparación con Xenoblade... No hay color. Xenoblade, para mí, ojo, se lo papa, pero por todos lados. Pues yo ahí, otra vez, difiero de Oscar. Opino que The Last Story me gustó más que... Aunque admitiendo que Xenoblade es más completo, me gustó más como juego The Last Story que Xenoblade. Pero, Oscar, a lo mejor es que tú con los años te estás volviendo más exigente y ahora los juegos ya no llegan al nivel que tú quieres. No te creas. El otro día lo comentaba en algún foro. Muchas veces con las sagas que me gustan o los juegos que me gustan, el género, muchas veces soy poco exigente. Además, juega Call of Duty y le gusta, no es exigente. No sé, es debe ser cuestión personal muy mía que me decepcionó. Bueno, tenemos que ir con más plataformas. Nos vamos con la plataforma de Microsoft Xbox 360. Bueno, pues nos vamos con el mejor juego de Xbox 360. Este año ha sido un año flojillo para la consola de Microsoft, en el que las exclusividades han brillado por su ausencia y también la calidad de las mismas. ¿Gasparín? Pero tuvo exclusivos la consola. Sí, tuvo, por supuesto que tuvo. Eso dicen algunos. Me es difícil de creer. En cualquier caso, se ve que ya la consola lleva un camino hacia la muerte ineludible. Pero bueno, hemos escogido de Soti, así que nos vamos con el mejor juego según el complejo de anda de Xbox 360 de este 2012. Y el mejor juego de Xbox 360 de este 2012, según el complejo de anda, es... No es Halo 4, ponga de verdad. Está bien. Pues sí, amigos, no es Halo 4. Podría, pero no. No se lo merece. The Witcher 2 Enhanced Edition. ¡Sí! ¡Sol! ¡Sol! ¡Sol! ¡Sol! Pues amigos, hemos cogido este juego por una razón muy simple, es exclusivo en consolas, ¿vale? Sería esta división en la que juega, es verdad que ha salido en PC también, pero la versión para consolas, digamos que tiene mucha personalidad, dado a que tuvieron que hacer una reconversión del sistema para poder correr este juego tan bueno gráficamente en estas plataformas. The Witcher 2 es mejor que Ola 4. Sí, claramente. A términos globales, así que claro, es lógico que se pueda elegir este juego como mejor juego de la consola del año. Realmente pensamos en darle el premio a ese grandioso periférico que tiene la consola Microsoft llamado Kinect, pero al final... Kinect. Es Kinect. Se viene a la cabeza Hakan Slack ahora. Y el Sotter, el Sotter puro. Bueno, debo decir que yo estoy contentísimo de este premio. Además, fue una cuestión que no dudamos demasiado en concederla. Claro, salió enseguida. No, enseguida salió, no tuvimos ninguna duda. Y evidentemente Halo 4 es un buen juego, no hay duda. Pero no es de los mejores Halo, es decir, no. Se nota ahí la falta de Bungie, pero es que tenía al lado una obra maestra que es The Witcher 2. Y aparte, The Witcher 2 tiene el problema de que salió relativamente pronto, en 2013, y claro, los socios a veces se olvidan. ¿En 2013? La gente no se acuerda ya. Se olvida, salió en marzo, abril, ¿no? ¿2012? 2012, perdón. Me está adelantando yo, 2012. Y claro, a veces la gente se olvida de estos juegos y hay que recordarlos, y más si es este, que es una obra maestra. Es el mejor juego de Xbox, coño. Comenta Mime que The Witcher 2 es el SOTY de cada año. Bueno, no, hay que decir que el juego es muy bueno. O sea, ahora tenéis la posibilidad de jugarlo en consola, los que no hayáis podido jugarlo en PC, y la verdad es que merece mucho la pena. Además, esta versión, que es una revisión casi total de todo el juego, con mucho contenido adicional, merece mucho la pena, sin duda. Es, digamos, la edición GOTY de Witcher 2, y aparte es una conversión muy digna, ¿eh? Una conversión que realmente meritoria, por un juego que es un pepino en PC y en que 360 luce bastante bien, así que oye, lo tiene todo realmente. La verdad es que está bastante guay, ¿eh? Pues sí, Gerald invade un año más los SOTY, pero tenemos que hablar ahora de Sony y PlayStation 3. Bueno, pues toca hablar de Sony, de PlayStation 3, que también exclusividades notorias han brillado por su ausencia. Yo creo que vamos viendo un poco cuál es el futuro de esta generación, un futuro incierto ahora mismo. Tal vez estén ahí ya preparando el siguiente plato, señor Oscar, ¿qué pasa? No sé, 2013 los exclusivos de PlayStation 3 lo van a petar, ¿eh? Sí, pero este 2012 ha sido cutre. Sí, no, pero cutre. Lo digo el exclusivo de PlayStation 3. No, que hay más de uno. Más de uno. Ya, pero digo, ¿cuál es específicamente el que lo va a petar? No te creas, ¿eh? No te creas. Bueno, ya veremos. Ahí iba a decir justamente eso, los exclusivos los está guardando Sony todos para el año que viene. No sé por qué, pero... Porque a lo mejor el año que viene sacan todos consolas menos Sony. Joder. Entonces dicen, bueno, tenemos que hacer algo. A lo mejor es por eso, ¿eh? En realidad no son todos para... Hay que hacer sombra Wii U. Para 2013, son todos para marzo de 2013. Sí, creo. Principios, sí. Para primera mitad. La tarea que se junta en marzo de 2013 en todas las consolas es brutal. Va a salir Metro Last Light también en marzo y Bioshock Infinite. En cualquier caso, tenemos que ir rápidamente con el mejor juego de PlayStation 3. Y hay que decir una cosa: ha habido un juego en PlayStation 3, hemos comentado que las exclusividades notorias han brillado por su ausencia, pero ha habido un juego que ha cambiado bastante las cosas. Journey. ¡Bravo! Sí, señor. tengo que decir que no estoy de acuerdo y pienso que el premio se lo merece Wonderbook por su tremenda originalidad. Por su innovación, ¿no? Una nueva ventana al mundo del videojuego. ¿Lo compras, te vas para Wonderbook? La edición coleccionista. He visto fotos y vídeos. El vídeo es el que viste en el E3, ¿no? Sí, sí. Me quedé prendado del juego. Sí, quedé prendado fue el juego, literalmente. Yo tengo que decir que este juego es, o sea, es una obra de arte. Sí, está. Porque la verdad es que bonito, es muy muy bonito como, o sea, cómo han planteado el apartado artístico. Y bueno, en general el apartado artístico es ya parte del propio juego. El juego ya es un, digamos, una atmósfera de, pues eso, una atmósfera extraña y de arte que te mete a tope. Siempre a tope. Yo debo decir que antes valoramos la innovación, Gaspar la valoraba. Journey es otro juego que es pura innovación y es muy parecido, como dijo Jorge, esa especie de intención artística de llegar a los sentimientos del jugador. Es como The Arester, este juego de PC que salió hace no mucho, con la diferencia de que Journey sí es un videojuego. Ahí está la gran diferencia, por supuesto. Chicos, yo no puedo más que aplaudiros porque me parece una decisión fantástica. Sí, Journey es un juegazo. A mí me emocionó mientras lo estaba jugando. Y sí, quiero destacar sobre todo rápidamente el multijugador. El multijugador es una cosa, sí, única. Muy innovador, ¿cómo sí han hecho con el multijugador? Sí, sí, muy única, realmente es así, cierto, cierto. Gaspar, solo voy a decir dos cosas. Querida Esther, pensé que siempre era un simulador de fotos. Y dos, sin menospreciar a Journey, que es un gran juego, pero que un juego descargable salga el SOTY habla mucho de la calidad de los exclusivos de Sony este año. El formato de un videojuego no tiene nada que ver con su calidad, Gaspar. No, pero independientemente de eso, hay juegos que han tenido muchísimo más presupuesto que Journey y que no están aquí. Mira, si sale Journey en formato físico, me compro tres copias. Una para usar, otra por si acaso y otra para tener ahí. Sí, no, hay juegos descargables que a mí me encantan, ojo, David, me parecen muy buenos. Pero ¿qué? Normalmente los juegos en físico sí suelen contar con más presupuesto y más animados, sí, y ese tipo de cosas. Cierto. Hay una versión americana que viene con Journey, Flow y Flower. Y Flower. Los tres juegos de That Game Company. Sí. Dani, ¿qué ibas a comentar eso? Justo eso. Que bueno, se puede comprar en físico. Vamos a seguir avanzando en este especial porque toca hablar de el PC. Bueno, empecé un año fantástico para PC. Han salido muchísimos juegos. Doom 3 Edition, sí. Ha salido también innovaciones por el Gordon Newell, como Big Picture. Vale, pero eso no es un juego. Tú, macho, tú con Gabe Newell tienes una obsesión. Estoy hablando de PC en general. Como plataforma. Como plataforma. Vale. Ahora mismo vamos a hablar de lo que es el mejor juego de PC. Pero ahora vemos el mejor juego de PC de vista. Luego ya habrá tiempo de hablar de otras cosas. Este 2012. ¡Gaspar! Hay que admitir que no se puede quejar el PC. Se ha nutrido de cantidad de ports de consolas. ¿De ports? ¿Sabes lo que pasa? Que aunque sean ports de consolas, son muy superiores. Así que es una putada. Sabes que sí. Salvo, es verdad, ¿dónde quedaron los antiguos ports de PC? Como Mass Effect 1... de Demiurgo Studios, que era una mierda de port asqueroso, o de Borderlands 1, que era una mierda de port también. ¿Dónde han quedado? Bueno, y todos los de este año también ha habido ports que válgame Dios, que, pero bueno, que aún así yo creo que el tema ha seguido controlando con el paso del tiempo. Sí. A medida que han visto que el gordo pues generaba más pasta, sin duda. Steam ha salvado el PC, estoy seguro de ello. Sí, yo creo que sí. Bueno, nos vamos a ir con el mejor juego de PC según el Complejo Holanda. ¡Diablo 3! ¡Oh! ¡Sí, señor! Y habrá muchos, ahora mismo, habrá muchos haters de... ¿Dónde están? A ver, que hablen. Que hay muchísimos, hay gente que... que es muy detractora de este juego, pero ¿por qué? ¿Por qué Diablo 3? Bueno, aparte de porque es un buen juego, objetivamente es un buen juego, porque es un título cuya producción es acojonante, o sea, cada detalle de este juego está meticulosamente esculpido para que salga un producto de grandísima calidad como nos tiene acostumbrados Blizzard. Yo este año he sido pecero. Diablo 3. Diablo 3 es un juego que ha cambiado desde que se lanzó. Blizzard ha estado continuamente trabajando para él y ahora mismo es un juego diferente respecto a su lanzamiento, mucho mejor. No sé, y seguirá siendo así, seguirá evolucionando y seguirá mejorando Diablo 3. Yo debo decir que compré Diablo 3 por vicio. Bueno, lo compré realmente porque la quedada esa que hicimos Diablo 2 me gustó bastante, me lo pasé muy bien. Conocía la saga, pero no llegaba al nivel de fanatismo de Óscar o Gaspar. Y el día que probé Diablo 3 fue probarlo y dedicarle 3 o 4 días intensivos hasta terminarlo. Yo, ese juego, invertí unas 37, 38 horas, con pocas en comparación con Óscar, pero las he disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es un juegazo, la verdad, un juegazo. Yo lo que alucino es con el nivel de calidad de los juegos de Blizzard. Es que da la impresión de que Blizzard, en ese sentido, está en un paso por delante de otras compañías. Porque el nivel de calidad es acojonante. Bueno, nos comenta por aquí, bueno, no sé si un poco en serio, un poco en broma y tal, nos comentan Dota 2, Dota 2. Bueno, recordad que las betas no pueden ser... No pueden ser SOTIS ni pueden ser escogidos en estos premios porque no son juegos todavía lanzados completamente, ¿no? Yo solo quiero decir que hay muy pocos juegos que tengan la capacidad de absorber al jugador como lo hace no solo este, sino toda la saga Diablo. A ver, hay que decir una cosa, ¿eh? Hay mucha gente que ha rajado de este juego y que dice, no me gusta Diablo 3, pero que siguen jugando. Y luego siguen viciando como perros. Es verdad. Y bueno, el tema de la subasta me parece una genialidad por parte de Blizzard. Bueno, la gente también se quejaba eso de dar dinero real y tal, pero es una absoluta genialidad. O sea, yo creo que he pasado más horas incluso viendo la subasta que jugando, porque es un vicio. Pues yo, a pesar de que es un gran juego, o sea, me ha gustado y tengo pensado comprarlo, me lo he terminado y tal, considero que lo jugable está por debajo del 2. En eso creo que estamos todos prácticamente de acuerdo. Ha dado un paso atrás, así como por ejemplo... A ver, una cosa no quita la otra, claro, pero sigue siendo un grandísimo... Así como por ejemplo estoy jugando StarCraft 2 y lo veo netamente superior en todo el mundo, Diablo 2 no. Diablo 3, por desgracia, no es netamente superior. Ya discutimos esto, eso es cierto. Pero también es cierto que Diablo 3 está un pelín más equilibrado. No sé, Óscar, a qué se refiere con que lo han mejorado. No sé qué, no, porque jugablemente sigue siendo lo mismo. Le han puesto... niveles de Averno, le han puesto niveles, por así decir, niveles de héroe por encima del 60, que ya hablaremos después cuando desarrollemos los... Bueno, los ya hablaremos. Vamos a irnos con otra categoría, ya hemos repasado dos plataformas, nos vamos con el mejor juego independiente. Bueno, hay que hacer una cosa con respecto a esta categoría. Y la verdad es que la categoría de juegos independientes es muy difícil de abarcar. Muy difícil de abarcar porque hay una cantidad de lanzamientos muy grande al año. Y aparte de eso, la calidad de los mismos suele ser excepcional, ¿no? Pero hemos escogido tres. Aquí sí que tenemos tres premios, como era habitual en los anteriores SOTY. Porque bueno, queríamos dejar constancia de que más de uno nos había gustado, ¿no? En tercer lugar tenemos a Lone Survivor. Este juego, pues es un survival horror en 2D. Cuando salió era una apuesta bastante, bastante innovadora, sí, ¿verdad? Y la verdad es que yo, por ejemplo, a mí me cautivó el planteamiento del juego. O sea, cómo consigue, pese a ser 2D y pixel art, cómo consigue el juego mantener tensión, ¿no? Está muy bien. Yo debo decir que uno de mis errores como jugador a día de hoy es que me fijo muy poco en este tipo de juegos, soy un poco prejuicioso. Pero Víctor me lo mostró un día, de hecho dijo, cómpratelo, yo me lo compré. Y se puso a jugar y tal, y la verdad es que me pareció francamente interesante, muy entretenido. Es un juego con una estética muy retro, intencionada por supuesto, pero que desde luego también rememora un poco esa sensación del survival horror clásico, esa tensión, esa sensación de estar indefenso, de buscar objetos, etc, etc. Un gran juego, la verdad. En segundo lugar, en segundo puesto, tenemos otro juego radicalmente diferente a este. Pues se trata de To the Moon. To the Moon es un juego diferente. Es un juego muy diferente a los demás. Es, podríamos decir que es una novela gráfica, pero contada como si fuera un JRPG. Y la verdad es que personalmente me ha cautivado. Me ha cautivado porque no porque sea un grandísimo juego, ni un SOTY, ni nada por el estilo, sino porque es una apuesta totalmente diferente a lo que estamos habituados en un videojuego, ¿no? Me ha llamado muchísimo la atención y la verdad es que, hombre, aparte de que la historia es bastante conmovedora, la historia que cuenta el juego, merece mucho la pena por el precio que tiene, ¿no? Un título desarrollado en RPG Maker que sin duda tenéis que probar y lo tenéis disponible en diferentes plataformas. Me parece que Steam es la principal, pero creo que se puede descargar en la página web oficial. No lo sé. Nos vamos ya con el mejor juego independiente según el Complejo Holanda de este 2012. Journey. ¡Bravo! Journey, un juego que repite categorías, ¿verdad? Ya lo habíamos considerado como el mejor juego de PlayStation 3. Pero es que este título está aquí no solo porque sea innovador, porque sea divertido y demás, sino porque el nivel de acabado de este juego independiente es extraordinario para tratarse de un juego, ya os digo, independiente. No, la verdad es que Journey es un filón, yo creo que inesperado por parte de Sony. O sea, Sony lo sacó y dije, no, bueno, aquí tenéis un juego especial. El filón fue fichar ese equipo. Ficha, bueno, también. Pero es que este equipo ya ha ido haciendo juegos que han gustado bastante a la gente y Journey es su confirmación, es su bautismo de fuego, por así decirlo. Tienen ahí un filón que deben aprovechar y deben, hombre, no digo decir sacar secuelas y trecuelas, pero darle un poco más de chance a este estudio porque... Este estudio no va a hacer... Yo creo que no va a hacer una secuela, no. Tienen mucha... No, eso no. Pero... Quiero decir que si les dan, digamos, presupuesto suficiente, puede hacer maravillas. Sí, y lo tendrán. Sin duda. Bueno, vamos a irnos con más categorías, que el tiempo apremia, así que nos vamos con la mejor edición coleccionista. Esta categoría es sin duda la categoría de David, así que David, en esta tienes tú toda la legitimidad para comentarla. Bueno, la música ya lo confirma, Assassin's Creed de Witcher 2 en Crescent Edition, joder, una edición coleccionista brutal. Bueno, la Black Edition, lógicamente, de Xbox 360, no la de PC, que también es bastante espectacular. Y la he escogido por una razón muy sencilla. Relación calidad-precio es brutal. Quizás no sea tan espectacular como, por ejemplo, la de Borderlands 2, que es maravillosa, o la mismamente la de Call of Duty Black Ops 2, pero una edición de esta calidad, con ese contenido pues tan sustancioso, por unos apenas 80 y pocos euros... Bueno, 90, también depende del sitio en el que la compres, pero pongamos que son 80 y pocos euros, merece muchísimo la pena. Muchísimo la pena, de verdad. O sea, la presentación es maravillosa, el contenido sí también es muy bueno, es decir, hay un DVD del making of, hay libretos, hay el colgante que lleva Geralt, el colgante del lobo, que es maravilloso también, y merece muchísimo la pena. Si eres fan de The Witcher, no te la puedes perder. Y lo mejor de todo, lleva el juego incluido. Por supuestísimo. Mucha David, calidad. A esta le damos todos los soul points, ¿no? Cuatro soul points, ¿qué cojones? Cuatro soul points. Grandiosa edición, sí señor, me encanta. Un soul point de oro. Bueno, pues seguimos con los premios. Nos vamos a mejor doblaje original. Work with me. Give me control of your resources and I'll stop them. You'd do better than most, but the odds aren't in your favor. More importantly, I don't want the Reapers destroyed. We can dominate them use their power, harness their very essence to bring you humanity. Mass Effect 3. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí, señor! Con Martin Sheen. Pues sí, Mass Effect 3 es un doblaje que, bueno, siempre destacamos el papel de Shepard, ¿no? Que un papel interpretado por el actor Mark Meer, pero también Shepard de femenina tiene un papelazo increíble, Jennifer Hale, que bueno, hace genial. Y bueno, hay que decir que en esta entrega, al igual que en Mass Effect 2, entre el elenco encontramos a Martin Sheen. Sí, sí. Yo debo decir que me gusta bastante más el doblaje de Femme Shepard que el de John Shepard. Pero bueno, a partir del 2 yo creo que el que más destacó fue el del hombre ilusorio. O sea, Martin Sheen le imprime muchísima personalidad al personaje. ¿Os dais cuenta de que antes nuestro padre a nivel de voces era Constantino Romero? Sí. Y ahora lo es el comandante Shepard. ¿Os dais cuenta de eso? Se retiró Constantino Romero estos días. Qué lástima. Bueno, tenemos una llamada telefónica. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿con quién hablamos? Con Carlos. Carlos, desde dónde llamas? Pues os llamo desde, bueno, un pueblo de Castellón, de la provincia de Castellón. Bueno, pues cuéntanos, Carlos, ¿querías comentar algo en especial en este especial SOTI 2012? Bueno, pues mira, a ver, lo primero, felicitaros por el programa, bueno... Muchas gracias. Para no perder el tiempo, más que nada porque, a ver, es que cada vez que os escucho, bueno, os escucho desde hace mucho tiempo, y bueno, cada vez que escucho hablar sobre Journey, pues... es un juego que me emociona, ¿vale? Y lo habéis estado hablando y tal. Y claro, yo soy usuario de Xbox, sí. Y no tengo Play 3, ¿vale? Ajá. Entonces Journey es un juego que tengo ahí súper pendiente. Lo tienes en tu... una espinita, sí, ¿no? De hecho me compré la banda sonora para paliar un poco el de eso. Está bien, sí, está bien. Y lo curioso es que ha llegado un momento de que tengo tantas buenas vibraciones y lo tengo tan ahí arriba sin haberlo jugado que es que me da hasta miedo jugarlo, ¿sabes? Uy, por no decepcionarme o, ¿sabes? Lo que te quiero decir es que tiene esa magia que no le había visto nunca en ningún juego y no hay manera de poderlo jugar. Hombre, el juego es muy bueno, merece la pena. Hombre, si quieres conseguir una Play 3 por jugar este juego... yo soy de pensar que un juego solo no es suficiente para comprar una consola. Pero bueno, tienes más juegos exclusivos que podrías aprovechar. Así que sí, te recomendamos Journey desde aquí, sin duda. Sí, yo a ver si un día puedo disfrutarlo. Y nada, deciros que así como alternativa, este año he disfrutado mucho de Fez. Pues sí, Fez es un buen juego, pero tiene un hándicap, ¿no? Que su desarrollador. El desarrollador y creador del juego nos parece un gilipollas de mierda y por eso no hablamos de él. Qué sobrado. Como ves, somos muy imparciales. Bueno, pues nada, de todas formas, eso, saludaros, felicitaros y me encanta que habéis elegido a Fez, perdona, a Journey. Pues, Carlos, muchas gracias por llamar, gracias por estar en este especial de SOTI y nos vemos por ahí. Te invitamos a que entres en nuestro foro complejolanda.foros.net para que comentes estas cosillas también, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Pues bien, gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, el doblaje de Mass Effect 3, un doblaje original que sin duda alguna merece mucho la pena, un trabajo colosal, un juego con muchísimas líneas de diálogo y que bueno... Para nosotros, el mejor doblaje original de este año. Pero nos vamos con el mejor doblaje español. ¿Saltar de aviones? ¿Volar como pájaros? Menuda locura. Bonito teléfono. Un teléfono muy bueno. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Grant. Y Jason. De California. ¿Eh? Bueno, espero que vuestros papis os quieran mucho. Porque soy dos blanquitos con pinta de muy caros. Y eso es bueno, porque me gustan las cosas caras. Perdona, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Quieres que te raje el cuello como hice con tu amigo? ¡Calla la puta boca! ¿Vale? ¡Aquí los cojones los pongo yo! Mírame. Bueno, pues Far Cry 3. ¡Yeah! Tremenda interpretación, ¿eh? Tremenda interpretación, sí, señor. Sin duda, sin duda. Bueno, hay que decir que este juego tiene un doblaje original también muy muy bueno, que Ubisoft ha trabajado muchísimo en el doblaje de este Far Cry 3, pero que la versión en español es claramente digna. Pero deciros una cosa, bueno, Far Cry 3 es un sandbox, se puede decir. Tiene, bueno, no es que tenga tantos diálogos como un Skyrim, pero tiene bastantes, y la interpretación es siempre francamente buena, incluso la del protagonista Jason Brody, que es un pringadete, pero incluso su voz y su interpretación es bastante digna, a pesar de que el personaje no se la merezca. Pero la palma se la lleva Bas Montenegro, que los monólogos que tiene son brutales, y la interpretación, no solo del actor de doblaje, sino también, digamos, las animaciones que ha creado Ubisoft para el personaje son brutales. O sea, es un juego que a nivel artístico y a nivel de producción raya un altísimo nivel. Yo discrepo un poquito. Yo creo que el juego destaca en cuanto a doblaje cuando sale este personaje. Claro, cuando no está, cuando no está él en escena, desciende un poco el nivel. Yo creo que baja porque no, el personaje en sí es muy bueno. Los demás no son tan buenos. Sí, puede ser, puede ser. Pero a este personaje lo dobla un actor español que se llama David Robles, que trabaja en numerosas películas, muy conocido. Sí, pero yo lo que quiero decir es que cuando no está en escena, el doblaje es más estándar. Me refiero, es bueno, pero es un doblaje estándar para los tiempos que corremos. Yo corre. Discrepo también, pero en fin, es una cuestión personal y subjetiva. Bueno, yo simplemente quería apuntar que el doblaje al español de los últimos juegos me está pareciendo brutal. O sea, la pasta que se están gastando las compañías en traernos los juegos bien me está pareciendo increíble. Sí. Assassin's Creed 3, por ejemplo, que también es de Ubisoft, me parece otro. Y por ejemplo, bueno, empecé a jugar Hitman Absolution, la voz de Hitman es brutal también. Sí. O sea, está cumpliendo, sí. Bueno, nos vamos al mejor apartado técnico. Una categoría que comienzo indicando que no se basa en el mejor apartado gráfico o en el mejor apartado sonoro, se basa en el juego en conjunto, ¿no? O sea, un título que cumple en absolutamente todas sus funciones y que podría decirse que técnicamente es impecable. En esta categoría no vais a encontrar el juego con mejores gráficos ni nada por el estilo. Hablamos de un juego que es plenamente... Bueno, con mejor, no necesariamente, al menos. Claro. No tiene por qué serlo. Vale. Puede coincidir que sí que lo sea, pero no tiene por qué serlo. Luego suelto la sobrada. Y el juego es Far Cry 3. ¡Bien! Es un juego que todas las versiones del juego, las versiones, es un juego multiplataforma, todas las versiones del juego técnicamente están muy bien y bueno, merece la pena por ello pararse a verlo, ¿no? Yo os debo deciros una cosa. Far Cry 3 probablemente sea junto a The Witcher 2 y el primer Crisis, lo más pepino que yo he visto en PC. De hecho, el nivel de detalle, lo grandes que son los escenarios, todo el conjunto de esos pequeños detalles que dan al juego, digamos, sustancia, son maravillosos. Pero no es solo eso, no es solo que lo técnico sea brutal, es que además es un juego que tiene detrás un trabajo brutal. No solo es que los entornos selváticos estén trabajados, hay entornos subterráneos también muy trabajados. Hay, por ejemplo, un escenario que se desarrolla en un barco, una escena concreta, que también es un prodigio del diseño. O sea, es apabullante Far Cry 3. A mí, a nivel técnico, directamente me parece el mejor juego que podemos encontrar a día de hoy. Puede ser, sí. Aparte por la extensión del mapeado y porque todo sitio por el que pases rebosa esa sensación de que está vivo. Es impresionante, Far Cry 3. Bueno, vamos a ir, tenemos que seguir, no hay tiempo. Nos vamos con el mejor personaje. ¡Comandante Shepard! ¡Bien! sí, señor. Sí, sí, no. Pues sí, sí, amigos, el comandante Shepard, una leyenda ya de los videojuegos, y es nuestro homenaje a este personaje que con el que hemos vivido ya tantas aventuras, y bueno, las hemos vivido también en Mass Effect 3. El tema es que nos hemos parado también en otros personajes. No penséis que, bueno, la opción estaba clara, pero tuvimos en mente otros personajes como Jack el Guapo de Borderlands 2. Fantástico. Y Bas Montenegro, evidentemente, de Far Cry 3. Sin embargo, para mí, aunque sepa, estoy contentísimo que haya salido, para mí el personaje de este año sería Martin Walker de Spec Ops The Line. Pero no ha podido ser. Así que un recuerdo, Martin, te quiero. Pues así es, amigos, Commander Shepard. The stories from Earth. Fighters want to prove their worth. Sumerian science smothered in idiom about a stimulating eye scanning for iridium. But one tale holds every mind enthralled. 'Cause no matter what scars you bear, whatever uniform you wear. Bueno, pues nos vamos con la categoría No Souls del año. El No Souls de este 2012 es Ninja Gaiden 3. ¡Oh! ¡Oh, vaya rusa, jódete! Pues sí, amigos, Ninja Gaiden 3, el premio más merecido de la noche. Es jodido, ¿eh? Bueno, el cabronazo de Itagaki era necesario. Era necesario. Joder, sí, necesario. Resident Evil 6. Troll. Hostia, muevo la mesa, perdón. Pues sí, amigos, Ninja Gaiden 3, según el complejo anda, el No Souls de este año. Quiero decir que, a ver, esta sección, Resident Evil 6 puede ser una excepción, pero no es un mal juego. Vale, no, vale, no es. Vale. Ninja Gaiden 3 es una decepción y es un juego de mierda. O sea, lo tiene todo. Y eso que tiene un tema muy épico, sí, ¿eh? Sí, el tema inicial es la hostia, pero todo el presupuesto lo gastaron en esa cabeza. Bueno, pues hablando de todo esto, no hay un No Souls sin una mención especial, ¿no? Y ahora nos vamos a ir con la mención especial del complejo de Holanda. Black Mesa. Así es, amigos, Black Mesa, un mod de motor gráfico Source, que entraña pues una especie de remake, reinterpretación también del primer Half-Life, un juego legendario. Y Black Mesa, que como llegamos a decir aquí, incluso supera al primer Half-Life. Debo decir una cosa con todo el dolor de mi corazón. A pesar de que Black Mesa me está gustando bastante, me sigue gustando más el original. Quizás esa sensación cuando lo ve por primera vez, ese niño que ve... La nostalgia, David. A veces siempre queda David. Llegas a... Pero objetivamente Black Mesa ha hecho... No sé. Yo la verdad, que eso, el encanto que tenía el original, este no lo tiene. Hay que alabar a sus creadores sin duda ninguna. Ah, por supuesto. Vaya trabajazo que han hecho. Por supuestísimo. Y por amor al arte, además, ¿eh? Sí, sin duda. Sin cobrar bueno, nada. Bueno, por amor a Half-Life, no por amor a Half-Life. El tema que empezáis escuchando aquí es un tema original del juego, hecho para Black Mesa nada más, y joder, o sea, se han parado incluso en una banda sonora propia, ¿no? Propia y bien hecha. A decir verdad, el título no está acabado, digamos que el mod se congela, se para en la parte de cuando Gordon Freeman atraviesa el complejo de Anda y se teletransporta a Shen. Pero, bueno, los que lo hemos jugado esperamos ansiosamente el regreso de Black Mesa, pero sin duda es algo que debéis probar, es gratuito totalmente, y bueno, os invitamos a que lo hagáis. Ahora sí que nos vamos con otra música. Nos vamos con la plataforma de este año. La mejor plataforma, según el complejo de Anda de este año, es el PC. Sin duda, vaya. Pues yo creo que no había muchas dudas. Al igual que el año pasado también fue el PC. Este año no, es que no había ninguna duda. Joder, macho. Las consolas están de capa caída. En el PC salen todos los multi y muchos exclusivos. Es que a ver, todos los multis buenos, más exclusivos, más filtros anti-aliasing. Y de todo. Más pest. Más filtros anisotrópicos, Tienen muchas muchos, más muchos, sí, muchas pest, pero tantas pest que ni siquiera puedes contarlas. Tiene Steam, tiene Big Picture, tiene Origin y Uplay. Bueno, Uplay lo tienen todas. Google Games. GOG.com. Que está muy bien, ¿eh? Ah, aunque sí, no lo utilicéis vosotros. Y Diablo 3. Y Diablo 3. Y el 2. De momento. Y Nvidia. Ah, Nvidia. Este año también está dando por culo bastante AMD. Todo se ha dicho. Pues bueno, no hay ninguna duda, no hay nada que comentar. Nos vamos. Ahora sí que nos vamos con otra música, porque nos vamos con la mejor banda sonora original. El mejor la mejor banda sonora original de este 2012, según el complejo de banda, es la de Mass Effect 3. Pues sí, y sinceramente me precio de haber escuchado muchísimas enteras durante toda esta preparación del SOTY, y puedo decir que con amplia diferencia es la mejor banda sonora. Es la mejor, sí. De todas maneras, debo decir que me gustó más la del 1. Yo iba a decir que me parece la más floja de la trilogía. Creo que el compositor... No, yo creo que la de 1 es la mejor, la de 3 para mí es la segunda mejor, y la de... Pues para mí... A ver, no, es muy buena la del 3. Creo que el compositor es el mismo que el de Requiem por un sueño. Es el mismo. Y me está muy bien, por supuesto, pero... Los compositores son varios. Sasha Dikivan, Sam Ulick, Christopher Lennertz, Clint Mansell y Chris Velasco. Vamos a dejaros ahora con unos minutos musicales de esta banda sonora para que podáis apreciarla. Bueno, pues esta ha sido la mejor banda sonora original, pero también hemos seleccionado esta vez como innovación en los SOTY el mejor tema vocal de este 2012, porque hay temas que son cantados también, ¿no? El mejor tema vocal de este 2012, según el complejo de banda, es... Balance Slays the Demon por Poets of the Fall, y el grupo ficticio de que sería The Osgoths of Asgard, del juego Alan Wake American Nightmare. ¡Bravo! Temazo. Os dejamos con unos minutos musicales. Volvemos después de esta magnífica canción. There is a miracle illuminated deep in the earth. Y seguís en el complejo de Quack FM 103.4 Colonia, vuestro programa de radio sobre videojuegos. Tenemos ahora mismo en el chat conectados a Anchoas, nuestro querido Zoe, Sprigan, Alesevic, Benzin666, Campone, Coin92, concurso de Nix ya, lo piden. Dafuno, Dar Diegoz, Denis el Azul, Ducha, El Pollo Diablo, El Hombre que Ríe, Caspar Toti Troll of the Year, Girocatil, Herpes Soster, Hot Roader, tres invitados, Jodido 1, Juan Supain, Mike Soti, Mail Tlesoti, o no sé qué pone ahí, Mariano President Evil, Mete Wolf, Mime, Niga Rasky de Dota, Hola que hace. Que les cueste una torre, Reiko ASW Fighters, Super Hexagon Soti, Tel, Tongo Martínez, Venenofan, Bindu, Alucard y XX2 Soti, Cavali, Rey. Gaspar, ¿qué pasa? A todos mis fans, que sepáis que estos no quieren darme el goti al mejor troll. A todos protestar. Tiene el ego. Armar bronca. Déjalo. Bueno, vamos a irnos con el SOTI del público, porque hemos cerrado ya las votaciones que había en complejoanda.forex.net. Y el vencedor, por victoria aplastante, ha sido Mass Effect 3. El segundo ha sido Borderlands 2. El tercero ha sido Dishonored. Y luego hay varios empates técnicos. Tenemos Diablo 3, tenemos... Bueno, comentaban por ahí más juegos. En fin, ya entraríamos en terreno pantanoso. Pero hay que descontar los votos multinic, así que después haremos una purga. Una cosa, ¿cuántos votos ha tenido Diablo 3? Diablo 3, pues ha tenido 6 votos. No, Diablo 3... Ha tenido 3 votos. Oye, lo dijo Valo. Solo hay 3 personas con criterio en ese foro. Las 3 eras tú, seguramente. No, yo ni siquiera voté, me comporté y todo, coño. Debía haber votado. Yo solo voté 15 veces el mismo, o sea que no. Bueno, el SOTI, como todos los años, SOTI del público, mejor juego. Según el público, Mass Effect 3. Y ahora nos vamos a ir ya con nuestros candidatos a SOTI 2012. Bueno, nuestro primer candidato de la noche es Dishonored, como habréis podido adivinar. Y a partir de ahora, recordad que al principio os dimos una lista de 10, pues ahora vamos a hablar solo de 5, que son nuestros candidatos dentro de esa lista de 10 juegos, ¿vale? Uno de ellos, Dishonored, y aparte de los que estamos aquí en la mesa, tenemos al otro lado del teléfono a nuestro redactor, Venenofan, que nos llama desde Francia. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿nos escuchas con lag desde Francia o va todo bien? Va todo bien, no creo que haya problema. Vale. Pregúntale cuál es el SOTI en Francia. ¿En Francia cuál es el SOTI? ¿Qué piensa la gente? En Francia el SOTI es Dishonored porque es cáncer. ¿Cómo no? Bueno, pues vamos a comentar este juego. ¿Qué pasa, David? No, me acabo de descubrir una cosa horrible. Sí. Cuéntanos, Gaspar. Bueno, se siente francés ahora mismo. A ver, cuéntanos sobre el juego, joder, no sobre... Se siente francés porque ganó Dishonored en Francia. Vale. Bueno, Dishonored es un juego que muchos han tildado de poco original, muchos otros han tildado de una obra maestra y muchos otros simplemente no se ponen de acuerdo. Hay quienes adoran este juego y hay quienes directamente lo odian. Yo lo adoro. Es una mezcla. Ya sabes que me gusta mucho comparar, aunque no debería hacerlo. Lo dijo el de Mercury Steam, que no se debería comparar. Es una mezcla entre Bioshock y Deus Ex. Bueno, de Deus Ex tiene poquito, pero bueno, algo tiene. Pero es como un Bioshock, pero mucho más amplio, no tan cerrado. De hecho, Kevin Levine hace poco hizo una comparación. Habló de Bioshock Infinite y dijo: veréis, el Bioshock original comparado con el Infinite es una mazmorra, es un pasillo realmente. El Infinite es mucho más amplio. Bueno, cambia Bioshock Infinite por Dishonored y también es lo mismo. Bueno, a ver qué opina Benlofan de este juego. ¿Qué opinas tú de Dishonored, Benlofan? Bueno, a ver, yo no opino ni que es una obra maestra ni que es completamente original, pero ahí me ha dado algo que me da muy pocos juegos hoy en día, que es la misma sensación que tengo cuando juego a juegos como el Deus Ex original, juegos a los que no pude jugar por, en su época porque era demasiado joven, y esa sensación la encuentro muy poco hoy en día, y Dishonored me la da, para empezar. Y bueno, ¿qué es lo que destacarías de este juego? En general, o sea, quiero decir, ya fuera de lo que es la valoración y todo eso, ¿qué crees que ha sido el punto que te ha hecho pensar así sobre Dishonored? Yo creo que ha sido su mecánica, porque muchos juegos presumen de darte mucha libertad y se matan intentándolo, pero Dishonored yo creo que lo consigue. De verdad sientes que eres libre, sobre todo pudiendo acceder a partes del escenario que... Tú cuando estás acostumbrado a un diseño de escenario normal no pensarías que puedes acceder, y Dishonored te permite hacerlo, así que puedes jugar mucho con el juego y Tapia de jugarlo mucho, y eso es algo que creo que es lo que más me ha convencido. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Benenofan, pero voy a resumirlo en unas pocas palabras. Diseño de niveles es sencillamente magistral. Si hubiese que dar clases magistrales sobre diseño de videojuegos, Dishonored debería ser un ejemplo paradigmático. Es una maravilla el diseño de los niveles. No obstante, hay una cosa importante que se comenta. Dicen que el final de Dishonored es uno de los más predecibles de todo el año y de la generación. ¿Qué opináis sobre eso? No spoiléis el final, sí, pero ¿qué opináis sobre eso? ¿Berenofan? Lo es. ¿Lo es? Bueno, no es tanto el final como es el giro de guión más predecible de la historia. Lo ves venir a 3 kilómetros. La historia no es el punto fuerte del juego. No, es que estoy de acuerdo. O sea, lo que dice Nofan, o sea, te das cuenta que va a pasar eso y pasa. Y pasa, es decir, lo estás viendo, ¿vale? Si no lo ves, es que a lo mejor no has prestado mucha atención. Pero debo deciros una cosa: es decir, la historia no es un punto fuerte, pero es que realmente, como dijo Cliffy B, puede haber grandes juegos con malas historias. Y en el caso de Dishonored, no es una mala historia, es simplemente predecible. Pues bueno, el juego tiene muchos elementos, como comentaba David, que son similares a otros juegos. Yo sinceramente, la primera vez que vi vídeos de este juego, me pareció una mezcla extraña entre Assassin's Creed, Bioshock, Assassin's Creed por la temática asesina y este tipo de tema, pero sobre todo Bioshock. De hecho, hubo problemas legales entre Ubisoft y Bethesda por este juego. ¿Qué pasa, Gaspar? Soy el único que respeto, gracias, pero le recuerdo mogollón afable. Tiene un toque como más los que, personajes, sí, tiene un estilo muy... Toque cel-shading, un toque cel-shading, sí, pero muy, recuerdo, muy sutil. Me recordó a Fable 2 bastante. Recordad que el director creativo es el mismo que el de Half-Life 2. Se nota muchísimo en el aspecto general del juego, en el apartado artístico, vaya. Bueno, vamos a ir concluyendo ya Dishonored. Benelfan, ¿tú qué querrías concluir? Para convencer a nuestra audiencia de que este debería ser el SOTY. Pues yo les diría que, aunque puede que haya juegos a lo mejor mejores que Dishonored, yo creo que Dishonored merece ser SOTY porque es un juego que hoy en día se encuentra poco, con una mecánica de verdad que engancha mucho y que eso, ofrece cosas que hoy en día no son habituales, y por eso yo quiero premiarlo como SOTY. Pues Benelfan, vamos a dejar hasta aquí este Dishonored para que la gente pueda sacar sus conclusiones. Muchas gracias por participar en este especial de SOTY y bueno, esperamos que sigas disfrutando del programa. Hasta luego. Pues muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, debo decir que un usuario del chat me ha dicho algo. Di el nombre, Víctor, que yo desde aquí no puedo leerlo. Espera, que no veo bien. Aquí está, te lo marco yo con el dedo. Ponlo la vista al final. Reiko. Me dice que las comparaciones son palabras mayores. Sí, lo son. Bioshock y Deus Ex son grandes sagas, pero es que Dishonored también es un gran juego. Así que yo no lo veo tan precipitado compararlo con esos títulos. Y podría ser una gran saga. Exactamente, o sea, no lo veo en absoluto precipitado. Bueno, eso está por ver, pero tenemos que irnos con más juegos. Nos vamos con el siguiente nominado a Souls of the Year. Borderlands 2, amigos, un juego nominado en nuestro top 5 de los mejores juegos de este 2012 y un juego que especialmente a Oscar era entusiasmado. Sí, aparte ya concluimos el análisis aquel día que era un claro aspirante a estar en este programa. Efectivamente, es que es una evolución brutal del primero, un grandísimo juego. Yo estoy de acuerdo con lo que comentó Oscar. O sea, es una secuela, digamos, muy digna porque... Está claro que joder, ¿cómo se llama la compañía que lo hizo, hombre? El Gearbox. Gearbox tenía muy claro lo que falló en el primero y en el segundo lo han pulido totalmente. Efectivamente. O sea, que era lo que, es lo que se pide una secuela, es decir, que esos puntos negativos se mejoren. Y es funciona lo que el feedback. Hecho. Exactamente, es muy importante hacer caso a los usuarios y eso ha hecho de Borderlands 2 un juego muy superior al primero y un grandísimo juego que hoy está aquí entre nosotros. Sobre todo en juegos como este, que se basan tanto en multijugador, ¿no? Porque uh-huh. Este juego, el multijugador le da un matiz le da increíble. Un plus. Desde luego. Y al otro lado del teléfono tenemos a nuestro compañero Zoe. Hola, Zoe. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, Zoe. Zoe quería intervenir en este juego porque también le ha gustado bastante. Cuéntanos, Zoe, ¿qué opinas de Borderlands 2? Pues Borderlands 2 es uno de esos juegos que si no estaba en el top 3 como mínimo de este SOTY ya me hubiera llamado y me hubiera ido del programa, así por las buenas. Y cuéntanos, Zoe, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que más te llama la atención de este Borderlands 2? ¿Qué es lo que...? Pues lo que repite la fórmula del primero, pero mejorándolo aún más, poniendo aún más armas, si cabe, que ya eran, no eran pocas en el primero. Y la historia es cojonuda porque está lleno de personajes secundarios que con cada quest que te mandan te despollas de risa. ¿Te despollas de risa? Sí, sí, sí, sí. O sea, tú te caes al suelo, vas rodando y de tanto que ruedas se te mete la polla para adentro, ¿sabes? No, el tema personajes, historia, guión, sobre todo guión, que recalqué bastante en el análisis, ha subido mucho respecto a la primera parte. Y Handsome Jack. Es otro grandioso personaje. Yo lo conozco como sí, Jack el Guapo. Jack el Guapo yo creo que debería haber sido uno de los personajes del año también. Casi me pillas con lo de Hanson. ¿De qué me está hablando este tío? No, fantástico. El enemigo de... O sea, el némesis de los protas en este juego es fantástico. ¿Sabéis que el guionista de Borderlands 2 es el que hacía esta especie de vídeos para game trailers de Ask What You're Playing? ¿Os acordáis? Ah, pues no. Que salía la chica esta haciendo pues una especie de vídeos cómicos de ciertos juegos, que salía también su hermano. Pues su hermano es el guionista de Borderlands 2. Y el tío se nota que sabe sí, lo que sí, hace. Sí, sí, sí. Bueno, Zoe, lo estamos preguntando a todo el mundo y tal. Tú, si para convencer a alguien de que este juego es el SOTY, por ejemplo, ¿qué le dirías? Pues le diría que si le gusta pegar tiros en un mundo abierto y que le guste un sistema de niveles y de habilidades, que no va a tener juego por al menos 2 años, por aquello de que puede repetir entre 4 clases e incluso 5 clases en este juego, que es Necromancer, la extra. El Necromancer, sí. Siempre tiene que haber un futuro. El Necromancer es el personaje extra. Claro. De Necromancer. De Necromancer. Necromancer. Handsome Jack. Qué buena pronunciación, David. Lo has partido ahí el tema. ¿Algo más, Zoe? Pues es que te cortamos ahí. Todo eso, pues se puede jugar en cooperativo de 4, que lo hace infinitamente más divertido que jugarlo tú solo. Yo creo que es de las mejores campañas que se puede jugar en cooperativo. Pero Zoe, para gente que sea onanista convencida como yo, también sigue siendo un buen juego jugando en solitario, ¿eh? Pues entonces has tenido mucha suerte, porque si lo has conseguido jugar en cooperativo, aunque sea solo con una persona, y haberte pasado lo menos la mitad del juego, pues digamos que mejora bastante. Bueno, bueno, vamos a dejar aquí hasta aquí Borderlands 2, porque tenemos que seguir con más juegos, que el tiempo desgraciadamente es finito. Así que Zoe, te agradecemos mucho que hayas estado aquí en el programa de hoy y aportando sobre este Borderlands 2 y bueno, que ya nos leemos, ¿vale? Vale, venga, chicos. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo, Zoe. Chao, Zoe. Chao. Bueno, pues nos vamos a ir con el siguiente juego. El siguiente juego de nuestro top 5 de títulos nominados. Nos vamos con un nuevo candidato. Mass Effect 3, amigos, no podía faltar en nuestros candidatos a... No, podría faltar, pero sería un tongo, sin duda alguna. No, seríamos gilipollas. Pues, completamente. Bueno, a cierto juego Walking Dead ganó no sé qué premios, eso que son gilipollas. Comprado. Eso te iba a decir, podríamos haber metido Walking Dead de Mass Effect 3 o Resident Evil 6. Es una trolada superior a ti, incluso. Y yo quiero decir de Mass Effect 3 que a mí particularmente ha sido el que más me ha gustado de toda la saga. Es mi favorito de 3. Me parece una manera fantástica de terminar una historia. A mí, soy de esa minoría que le ha gustado el final. No, yo estoy contigo, voy a explicar. Yo también, yo también. Y sinceramente, este juego y ya la saga en conjunto me han hecho vivir cosas que muy pocas veces en un videojuego he vivido. Para mí está Half-Life y luego Mass Effect. Yo, Mass Effect es el Star Wars de los videojuegos, eso está clarísimo. Y su final es un final muy a los Blade Runner. Blade Runner. Es un final que no es autoconclusivo, bueno, hasta cierto punto sí, que deja muchos cabos sin atar, pero lo hace a propósito para que el jugador crea sus propias teorías mentales. Claro, la gente no lo ha interpretado así y lo quieren todo mascadito. Y no puede ser, no puede ser. No. Y al otro lado del teléfono tenemos a otra persona que le ha gustado mucho este juego, nuestro CEO de reacción, Colt. Hola, Colt. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Bueno, estamos hablando de Mass Effect 3. Voy a dar... Oscar, comenta, ¿qué querías comentar rápidamente? Nada, que es impresionante vivir la historia de Shepard desde el primero hasta la conclusión con el tercero. Yo creo que el segundo, a mi gusto, es el mejor, pero es... Está bien, yo también. La tercera parte es impresionante y también coincido. El final, para mí, es satisfactorio. Aparte, cuando un final te deja pensando, significa que es un buen final. Colt, ¿te ha gustado este juego? ¿Por qué te ha gustado Mass Effect 3? O sea, ¿qué podrías definir este juego como puntos positivos? Pues bueno, para empezar hablando del tema de la historia en concreto, al final que es lo que estáis comentando ahora, pues a ver, puede no ser la historia mejor de la saga porque la del 1 era mucho mejor, pero aún así es muy buena historia y aunque el final obviamente tiene que quedar parcialmente abierto porque no puede quedar todo cerrado y bien mascadito como decía David, hay cosas que no acaban de encajar. Sí, eso es cierto. Bueno, aún así el juego en general es un sold enorme y merece ser un candidato obviamente. Hay muchas cosas que me ha gustado ver en el juego, cosas que han intentado exprimir un poco más lo que tenía el uno, trasladar la esencia para mí. Por ejemplo, en el inventario, al expandirlo, al incluir las mejoras que había en el 1 e incluso más. Y sobre todo, algo que me ha gustado mucho ha sido el multijugador, porque han sido hacerlo muy llevadero. Muy llevadero, sí. Han expandido con DLCs gratuitos, que es algo por parte de BioWare, algo que hay que reconocerles que ha estado muy bien, porque han añadido mapas, han añadido clases, han añadido armas, han añadido objetivos para los en general, más llevadero todo. En general podría decirse que es tal vez sea el multijugador que podíamos esperar de un Mass Effect. Oscar. A ver, es obvio, porque las cosas se ven en los foros, que el final no ha sido satisfactorio para mucha gente. Pero yo creo que se le está penalizando muchísimo a Mass Effect por sí. Esto. Cuando, por ejemplo, una persona a la que no le haya gustado, seguramente hasta ese momento final ha disfrutado muchísimo de Mass Effect 3. Por culpa de esto se han escuchado muchas voces de que Mass Effect 3 es una mierda. Pero a ver, Oscar, es comprensible porque, a ver, la gente... El juego en sí es muy bueno, lo reconoce. Pero es que tú cuando juegas Mass Effect 3 esperas la conclusión de la historia. O sea, no es que el 3-0 acabe así, es que la trilogía acaba así. Entonces por eso la gente le ha decepcionado tanto, porque se esperaba otra cosa. Que a mí el final, no he visto el extendido aún, pero a mí el final me ha gustado. Creo que es un final que te da que pensar, que te hace teorizar. Pero la decepción no viene porque el final de ese juego en concreto sea así, sino porque es el final de la trilogía. Sí, pero bueno. ¿Entiendes? Creo que se le ha penalizado demasiado. Jorge. Hombre, yo no he visto el final del juego, pero yo soy de los que piensan que, amigos, es mejor el camino que el final. Vivir el camino y disfrutar del camino, del larguísimo camino que es Mass Effect, la saga. Esa frase es mía. Ah, sí, esto ya. No. Pues ahora es mía. David, ahora que comentabas lo del final extendido, simplemente comentar que cambia bastantes cosas importantes. Muchas cositas que se quedaban así en el aire, que decías, pero ¿cómo es posible esto? Dices, por aquello. De todos modos, no estoy satisfecho con el final extendido. Y algún día, cuando se pueda hablar con spoilers de este juego, diré por qué. Colt, si tuvieras que convencer a alguien de que Mass Effect 3 es el SOTY 2012 definitivo, ¿qué le dirías? Le diría que tiene una gran historia, merecedora de ser el final de la saga, una jugabilidad para un third person shooter con toques de rol muy bien lograda, muy entretenida, muy variado en misiones de todo tipo, desde primarias hasta secundarias, incluso misceláneas que puedes ir encontrando por ahí, y con un multijugador que puede disfrutar muchísimo con tres amigos. Y ahora que comentas de las misiones secundarias, en su día en el análisis dijimos que tal vez este sea el Mass Effect con mejores misiones secundarias, porque a diferencia de los otros dos, no hay un patrón repetitivo de misión secundaria. Eso sí, también es bastante a tener en cuenta, ¿no? De acuerdo, porque tiene las misiones secundarias de la zona en la que estás, tiene misiones quizá incluso terciarias o misceláneas que vas encontrando con que des una vuelta y mires un poco más, incluso el juego un poco te fuerza, por decirlo de algún modo, a que vayas revisando, a que vayas dando vueltas para observar cambios, para observar dónde pueden salir nuevas misiones. Pues sí, sin duda un buen trabajo por parte de BioWare, pero tenemos que seguir con más juegos y tenemos que despedirnos, pero momentáneamente, Colt, porque luego nos dirás el SOTY de redacción de complejoanda.com. Muchas gracias por participar en el SOTY y nos vemos luego. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Gracias. Buenas noches. Mass Effect 3, amigos. Mass Effect 3, el final de camino, pero bueno, BioWare ha abierto la posibilidad. Digamos que el final del camino de Shepard. El final de camino. Es que Mass Effect 3, Mass Effect en general, Mass Effect de Shepard. Bueno, es un universo muy rico, ¿eh? Aparte, David antes dio en el clavo. Pero Shepard es dijo de los videojuegos. Yo no solo creo de los videojuegos. Mass Effect es el Star Wars de nuestros días. Bueno, yo también estoy de acuerdo. Que sepáis que medio se ha confirmado que Mass Effect 4 ya está en desarrollo desde hace uno o dos meses. Estarán con la etapa de preproducción. Y bueno, no se sabe nada más, pero Shepard no estará. Dani, al parecer esa noticia fue un bulo, ¿eh? Seguro. Hoy se dijo, la web que lo publicó se disculpó públicamente. Sí, pero. Así que, ojalá. A alguien se le fue la. A lo mejor, por supuesto, a lo mejor, ojalá sea así. Vamos a irnos con otro de nuestros candidatos para Souls of the Year 2012. Pues nos vamos con otro candidato a SOTY, un candidato que no esperáis, que es Spec Ops The Line. ¡Ay, sueño! ¡Qué grande es este juego! Un juego que en lo jugable no es en absoluto innovador, no. Pero que en la temática sí lo es. Sí lo es hasta cierto punto, porque no estamos acostumbrados a juegos, entre comillas, tan catastrofistas, ¿no? Yo estoy contentísimo que esté aquí. No sé, es lo que dice Víctor. A nivel jugable no es ninguna novedad. Incluso técnicamente es un juego un poco discreto, pero es que la historia, los personajes, es uno de estos juegos que en el que la acción y la consecuencia está terriblemente presente. Juegos que, joder, te hace pensar qué cojones he hecho, y durante los próximos 5 o 10 minutos vas a estar pensando en esas cosas que has provocado, hasta que llega el siguiente punto y pasan más. Es fantástico. No, yo estoy de acuerdo con Oscar. Supongo que Oscar también lo que ha dicho lo habrá importado también de lo que dije yo en su día, que más o menos lo idéntico. Igual, técnicamente no es un juego muy allá. Jugablemente tampoco es un juego muy innovador ni innovador en absoluto, aunque su faceta de shooter la cumple perfectamente, además con el detalle este de manipular el escenario con el tema de la arena. Pero es que a nivel narrativo es una maravilla. O sea, yo os lo dije ya en su día, es decir, hubo dos momentos en la historia que a mí me helaron la sangre, y yo eso solo había vivido en el cine. Hasta ahora nunca, jamás lo había vivido en un videojuego, que me helaron la sangre, que me hicieron plantearme muchas cosas y pararme a pensar en lo que había hecho. Es brutal, Spec Ops The Line. Y para comentar Spec Ops The Line está otro de nuestros redactores en el aire. Tenemos a uno de nuestros nuevos redactores, Antonio Martínez. Hola, buenas noches. Hola, ¿se me oye? Se te oye perfectamente. Además, más alto que el resto de tus compañeros, por lo que parece. Cuéntanos, Tonio, ¿por qué crees que Spec Ops The Line merece estar en esta lista de nominados a ESOTI? Pues básicamente, y como habéis comentado vosotros, solo por una cosa: la historia. Es una historia que te hace sentir mal. Te muestra lo crudo que es la guerra, no como otros juegos, que Call of Duty. En Call of Duty parece más bien lo divertida que es la guerra, ¿no? Incluso. Exacto. La guerra es una mierda, no es la cosa bonita que nos muestran los juegos. Debo decir que mucha gente ha catalogado a Spec Ops The Line como el primer juego antibélico. Y no anda muy desencaminada la cosa, porque es el proceso de destrucción de Martin Walker, su protagonista. Cómo su cabeza se va destrozando poco a poco, cómo va dejando de ser un ser humano normal. Y las consecuencias de la guerra le convierten en otra cosa. Aparte, no hay buenos ni malos en este juego. No. No, y una cosa, independientemente de la historia, ¿qué destacarías de este juego, Tonio? Lo mal que te hace sentir con uno mismo. Pero, o sea, es tan brutal esa atmósfera de decadencia y depresión. Más de lo que crees. Cuéntanos un poco tu experiencia. Pues, básicamente, empecé el juego como protagonista, feliz, bien, tal. Hola, ¿sigo yo? Sí, perfectamente. Vale, que a mí se me ha cortado, perdón. Pues eso, al principio yo como protagonista empiezo feliz, vamos a hacer la misión. Sí. Pero mientras vamos avanzando, pues claro, vemos la ciudad destrozada, que nuestras acciones están destrozando aún más la ciudad, y claro, me siento mal, digo, ¿qué estoy haciendo? Y como decía David, el día de análisis, en este juego no hay decisiones 100% buenas, ¿verdad, David? No, para nada. Todas tienen consecuencias. Bueno, aquí en la mesa, Oscar antes se mostró contento de que saliera este juego. Cuéntanos también tu punto de vista, Oscar. Nada, decir que tardé como 4 meses en conseguir que David se lo acabara. Me costó, pero al final... Sí, te debo querer más por ello. Me costó que lo tenía en casa y dije, ya lo jugaré. Es una mierda. No, a ver, siendo honestos, el comienzo es flojillo. No pasa por ser un juego estándar del tipo, vamos. Un juego de acción y ya. ¿Qué pasa? Que si le das una oportunidad y sigues jugando, te acaba, no voy a decir marcando, pero sí te engancha, por lo que dice Tonio, lo que comentamos ahora, por la historia, por los personajes. Debo decir que lo que le ha hecho mucho daño a este juego es la demo. Porque claro, tú pruebas la demo está descontextualizada completamente. Sí. Ves que es un juego de acción muy genérico y no te da tiempo a fijarte en la historia. Es que, justo lo que me pasó a mí. Claro. Y vi la demo y dije, esto es del montón. Que eso también me pasó a mí, pero al final lo compré. Así que Dani... Creo que ya sé que he aprendido hoy. Tonio, ya para finalizar, si tuvieras que convencer a alguien de que este es el Souls of the Year 2012, ¿qué le dirías? Si te ha gustado Apocalipsis Now, juega juego. Claro, no, así es, claro. O sea, sí, es un homenaje al libro, sobre todo. Está bien. Pues Tonio, vamos a dejar ya Spec Ops The Line. Muchas gracias por estar aquí en el especial SOTY 2012. A vosotros, y perdón por los nervios. No te perdonamos. Venga, Torio, nos vemos luego, hasta luego. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. Oscarín, ¿qué pasa? Nada, decir que era la primera intervención de Tonio, ya ha estado bien. Está nervioso, pero ha estado bien. Pero tenemos que irnos con más candidatos. Nuestro último candidato de la noche a este especial SOTY 2012. Pon la música de Duo Enchufa. Nos vamos, amigos, con Diablo 3. Diablo 3, un juego que, como decíamos antes, tiene la cualidad de ser un juego pulido en todos sus aspectos. Y es verdad que ha tenido muchísimos detractores, porque había mucha gente que esperaba un Diablo 2, tal cual. O un juego que se parecía muchísimo a este, a esta segunda entrega, ¿no? Pero que hay que ser honestos, hay que ser francos, y este juego es impoluto, vamos. Bueno, debo decir, Víctor, pulido sí, pero el tema, la infraestructura online falló un poco al principio, ¿eh? Todo claro, se ha dicho. Falló un pelín, hubo ahí problemas. La cantidad de compras y claro, que hubo de juego. Pero siendo Blizzard, debió prever este abundante volumen de jugadores. Nada, no sé, va a hablar Oscar, que es su juego. Yo voy a decir que a mí me encantó, yo me he vuelto Diablo fan desde Diablo 3, lo reconozco. Diablo y religión. Sí. Vamos a ver. El tema de la infraestructura, yo creo que aún así, con todo, con Blizzard teniéndolo todo preparado, se vio desbordado. Se vio desbordado porque es un juego que, no sé, de un día para otro, salir al mercado, la gente lo compró y se vició. Y eso desbordó los servidores de Blizzard y estuvieron muy jodidos, muy jodidos. No, a mí me jodió, algunas partidas me las jodió. Te digo, esto que consiguió es un equipamiento brutal, pum, a la mierda la partida, te quedaste sin él. Pero en fin, se lo perdono. Yo hay una cosa que no le perdono a Blizzard: la obligatoriedad de jugar conectado a internet. El DRM, sí. A ver, eso. Hay que pasar por el aro. Es un tema polémico, Gaspar. Pero bueno, también es su forma de proteger su juego. Tenemos al otro lado de teléfono a otro amigo nuestro, la redacción. Anzorio, muy buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola, hola. Pues, Coméntanos. ¿Qué destacarías de Diablo 3? De Diablo 3, en el año de los juegos 3, porque hay unos cuantos. Te digo, ¿eh? Hay unos cuantos, sí. Como diría Mime, 3 es el número este año, ¿vale? ¿Qué comentaros sobre Diablo 3? Primero, que lo esperábamos todos, ¿no? Con mucha expectación. Sí, sí, eso está clarísimo. Tal vez. Y es un juego que cumple adecuadamente, y yo que me lo he jugado ya mis 70 horas y me he pasado a ver, ¿no? Puedo hablar ahí ya profundamente. Desde es luego. Un juego que a niveles de producción está muy bien. Mejora cosas la que todos habíamos visto, ¿no? ¿Hola? Sí, que se parecía que se había cortado. Mejora cosas de la fórmula que habíamos visto. Y no solo eso, sino que engloba algunas cosas que, aunque parece a primera vista, como estabais comentando, el DRM un poco putada, que es la conexión por internet, después se convierte en algo muy bueno. Battle.net no había tenido nunca un sistema tan bueno en contrapartidas. Va muy, francamente. Y luego el sistema de la casa subasta será polémico, pero sí, en el fondo mejora la situación, porque ya no tienes que estar tantísimo tiempo farmeando. Eso y cosas como el valor Nephalem hacen que sea un juego que es bastante adictivo. Tiene 70 horas, o sea, perdí parte de mi vida por el camino. Bueno, lo que está claro es que la gente, incluso lo decíamos antes, incluso detractores del juego, no pueden parar de jugar. Es así, porque es un juego muy adictivo. El tema es que tal vez se ha quedado corto de contenido. O sea, es un juego bueno, pero Blizzard se ha quedado un poquito corta. Igual se esperaba algo más de él, y por eso es de los juegos candidatos a SOTY, pero ahí tiene sus problemas, ¿eh? Pero bueno, es un gran juego. Yo preveo el lanzamiento de como mínimo dos expansiones. No, una ya está confirmada. Pues dos, como mínimo dos. De todas maneras, a nivel de, o sea, durabilidad, la historia es más o menos como el segundo. El segundo sí, también duraba en un pero suspiro. Pero aparte de Diablo 3 hay que jugarlo varias veces. Sí, hay que disfrutar de los distintos niveles de dificultad. No es una única partida, ¿vale? Eso está claro, desde luego. Además, sí, dificultades, una cosa muy pequeña, que Blizzard se atrevió y creó una dificultad realmente dura. Y dura tanto como prohibitiva, que es saberlo, ¿no? Y realmente yo ya me la he pasado, con lo que puedo hablar. Es jodida de pelotas. La han ido parcheando para que sea más blandita, más para consoleros y estas cosas. De hecho, se especuló que saliera en consola. Pero no, en el fondo está muy bien, porque es como el reto definitivo. Si te pasas esto, ya puedes ir. No, madre, o sea, ya, no has conseguido, macho. Ponte un pin. Está bien. Puedes jubilarte ya. De hecho, todos los niveles de dificultad se han visto capados en este aspecto. Ahora sí, es que, más asequible. Pero es que al principio, los primeros meses de juego, la gente que había llegado a verlo se quejaba porque era imposible. Sí, pero es que bueno, incluso jugando, un tío que lo terminó a verlo. Sí, incluso días. Jugando en normal, te morías más veces de lo esperado. Sí, porque había un problema con los personajes. Que estaban bien creados en principio, pero realmente hay una palabra que es vulcatos entre los jugadores que implica mucho. Y es que Bórtalo era una animalada, nunca mejor dicho. Estaba roto y entonces era la única clase que realmente podía llegar a verlo en condiciones. A mí lo que me gusta de estos juegos, en general, sobre todo los últimos que ha sacado Blizzard, es que cuando juegas, por ejemplo, a StarCraft 2, cuando juegas a Diablo 3, notas algo distinto. Eso que decía Jorge antes, notas el sello de Blizzard, que es una calidad muy grande. O sea, tú juegas a uno de estos juegos y notas que es un producto bien acabado. Hay muchos juegos que los juegas y ves hay errores evidentes o pequeños matices de menor calidad, pero en estos juegos está todo muy pulido. Es lo que a mí particularmente me llama mucho de los últimos juegos de Blizzard. Sí, a nivel de desarrollo está tremendamente pulido, aunque por desgracia han tardado demasiado en parchear. O sea, los parcheos que han ido haciendo para compensar el juego han tardado demasiado y no se explicaba mucho. La razón tal vez fue por la apuesta de Blizzard por Blizzard North, se cargó Blizzard North, que era quien desarrolló los dos, el Diablo 2 en principio. Se los cargó a todos y ¿no? Pues a los gamers les vino bien, porque ha salido otra cosa que es Thursday 2, que iba a hacer la broma, pero Thursday 2 es muy bueno, ¿eh? Está que te cagas, ¿eh? Sí. No sé qué hacemos hablando de Diablo 3, me estoy confundiendo un poco, pero bueno. No, Thursday 2 también es un jugazo, sin lugar a dudas. Si me hablamos en el plantel únicamente técnico, evidentemente Diablo 3 por presupuesto gana bastante, pero bueno, ya para finalizar, Toño, dinos, si tuvieras que decirle a alguien que este es el SOTY, ¿cómo lo convencerías? Pues sinceramente, porque no creo que a nadie le desagradaría este juego. ¿Por qué? Porque está hecho para ser adictivo, para que tú pagues tú religiosamente tu dinero a Blizzard una vez y basta, y a partir de ahí tengas horas y horas y horas para matar tiempo, pero de una forma divertida, y sobre todo porque mejora mucho, mucho con colegas. Y entonces es un juego divertido. Es que en el fondo, Blizzard lo que consigue es crear juegos divertidos, da igual cómo lo hace, pero lo hace. Y entonces es el sumo de la diversión, te lo pasas muy bien, sufres mucho, pero es que a ver qué juego te podrías asegurar que es divertido de por sí, pues este, el Diablo 3. Bueno, pues Toño, muchas gracias por participar en este especial SOTY 2012 y por darnos tu opinión sobre Diablo 3. Pues nada, feliz Navidad a todos y chavales, hasta el año que viene. ¡Feliz Navidad! Un abrazo. Bueno, pues estos han sido nuestros candidatos. ¿Está todo el pescado metido ya? Sí, venga, suéltalo. Hola. No, aún queda. No, eso se deja para el final, es la ley de audiencia, tío. Bueno, venga. Nos vamos a ir ahora con el SOTY de nuestra redacción en complejodanda.com. Bueno, pues nos vamos con el Souls of the Year 2012 según complejodanda.com, la redacción de nuestro blog. Y tenemos, evidentemente, al otro lado del teléfono a nuestro CEO de redacción, Colt. Hola, Colt, de nuevo. Hola, buenas noches. No te oímos, no sé si nos oyes. Nada, sí. Error mío. Sí, error sí, mío. No, ya está. Ya lo tenía bajo de volumen. ¿Me oís? Sí, perfectamente. Vale. Hola, pues Colt, spoileanos. Bueno, tengo que decir una cosa. A Cole le dije que no me dijera absolutamente nada de cuál era el SOTY de reacción para llevarme una sorpresa ahora cuando lo... Ah, yo lo vi en el post. Así que... No hagas spoiler, Oscar. No. Así que, Colt, sácanos de dudas. Bueno, pues... Mira, si queréis yo puedo ir abriendo el spoiler y verlo. A ver, espera. No, pero lo tienes que... Tienes que decir tú, hombre. Eso está claro. Vale, venga. Bueno, pues... El SOTY, en su redacción, es... ¡Pasa el 3! ¡No! ¡Joder, un 3 en eje! Sí, algo así. Casi, David, casi. Tú eres 3. Oye, estás David y ya te emocionas. Oye, lo que quiero decir. Ya te emocionas. Colt, ¿ha sido dura la... Vamos, la selección? Pues... La verdad es que no mucho, la elección ha sido muy rotunda. Ha habido muchos dieces para Mass Effect 3. Comprendo. Pues un año más, Colt. Tenemos el SOTY de redacción. Y te tenemos que dejar rápidamente porque tenemos que grabar el programa con el SOTY de Complejo Anda. Y nada, que simplemente aprovechando que ya es el último programa de año, quisiera agradecerte a ti, a Juan Supén y a toda la redacción. El trabajo fantástico que estáis haciendo, que es verdaderamente encomiable. Muchas gracias por participar en este programa y por hacer el trabajo que hacéis semanalmente en complejoanda.com. Venga, a vosotros por hacer el programa y buen año a todos. Nada, igualmente. Buen año, hasta luego. Muy mal para la redacción, que pusieron The Walking Dead muy alto en la lista. Bueno, vamos a irnos ya con el Souls of the Year según el Complejo de Onda, y vamos a hablaros de nuestro top 3. En el número 3, amigos, tenemos el siguiente juego. ¡Borderlands 2! Pues sí, amigos, con lo que hemos hablado antes, yo creo que ya os hemos podido convencer bastante. Este juego hay que jugarlo, sí, hay que tenerlo, y sobre todo jugarlo online. Borderlands 2, amigos, un juego que no tiene absoluto desperdicio. Nos vamos con el número 2, la plata, por así decirlo, en este especial de SOTY 2012. ¡Diablo 3! ¡Qué sorpresa, eh! Pues sí, claro, nosotros no nos sorprende, joder, ya lo sabíamos. Debería haber quedado primero. Si no lo supiéramos. No, en serio, puede que sea una sorpresa. Yo no lo he visto. Lo he visto en muy pocas listas de candidatos de 10-15 juegos, pero, vale. O sea, pero hay candidatos que este finales. Juego, eso que comentábamos antes, es muy bueno técnicamente. Es un juego que se nota que estás jugando una gran producción y se nota donde hay dinero, ¿no? Y un juego divertido y directivo, pues tenía que estar aquí. Pero tenemos que irnos al Souls of the Year 2012. El SOTY de este año, según el Complejo de Onda, es... Pues efectivamente, Mass Effect 3, según el Complejo de Onda, el mejor juego de este año y un auténtico premio a toda una generación de juegos excepcionales. Había que defender a la Tierra. Venían a por nosotros. Venían a nuestra casa. Al universo, ¿qué coño la Tierra? Bueno, pero el universo enfocando directamente a los seres humanos. Pero ¿sabes por qué? Porque los humanos son la referencia en ese momento. Sí, es cierto. Había que salvar a las Asaris, punto. No, sí. Os digo una cosa, sin duda, una saga que si no habéis probado tenéis que probar. Independientemente de que nos gusten los juegos con mucho diálogo y tal, este os va a gustar, casi seguro. Así que, sin más, este es nuestro humilde SOTY 2012. Esperamos que hayáis disfrutado del programa y nos vamos con ¿qué hemos aprendido hoy? David, más que, bueno, ¿qué has aprendido este año rápidamente, pero también con cuál es tu juego más esperado de 2013? BioShock Infinite. Y aparte de eso, mirad que yo este año 2012 no me lo esperaba así demasiado bollante, bueno, Mass Effect 3, lógicamente, y ha sido de los mejores de esta generación, ¿eh? Muchas veces, cuando te esperas que no va a pasar nada especialmente bueno, novedoso, ocurre. Así que, oye, un gran año sin duda alguna. Dani, ¿qué has aprendido este año? Este año, bueno, la verdad es que lo he aprendido más hoy, pero he aprendido que estar con vosotros, este genial programa, tiene una pequeña pega, y es que no os vuelvo a ver hasta el año que viene. ¿Y cuál es tu juego más esperado? Mi juego más esperado es sin duda The Last of Us, tiene una pintaza increíble. Gasparín. Pues para mi gusto, bueno, para mi gusto personal ha sido un año un poquito flojo, a pesar de más F3, porque, Diablo porque 3. Tú no tienes las consolas así. Que y alguna cosa más. Y si realmente sale el año que viene, el GOTY, por mucho que esto les joda y haya que derramar sangre, será Bayonetta 2. Joder. Estás flipando, tío. Oscar. Bueno, yo quería ser un poco más extenso, pero vamos. Si te das un poco de vidilla y hablas rápido, pues. Yo he aprendido que rectificar es de sabios. Cuando hicimos la votación, voté bastante alto a Spec Ops porque creo que se merecía que se hiciera referencia a él. No esperaba que vosotros lo votarais también tanto. David sí, pero los demás no. Así que otro juego que me está encantando, pues lo dejé un poco más atrás, es Far Cry 3. Yo creo que es grandioso juego. Pero no le hiciste caso. Bueno, ligeramente lo habría puesto por encima de Dishonored y de Spec Ops, pero tampoco hubiera cambiado mucho la cosa. Lo que pasa es que sí quiero hacer referencia a Far Cry 3, que es muy bueno. Y ya está. Ah, mi juego más esperado para el año que viene, también, The Last of Us. Bueno, Jorge, ¿qué has aprendido este año? Bueno, pues yo este año he aprendido muchas cosas. Y ya con respecto a videojuegos, he aprendido algo que ya sabía, pero lo he reaprendido de nuevo. Y es que Mass Effect es una saga, amigos, que pasará a la historia. Y de alguna manera hay que premiarla como se merece. Y eso es todo lo que he aprendido. Bueno, yo creo que Jorge se merece un aplauso porque he estado de técnico y lo he hecho francamente bien. Eso es. Así que un aplauso para Jorge. Gracias. Te he enseñado bien. Me has enseñado bien. Así que muy bien, sí señor. Siempre a tope. Bueno, nos queda. Bueno, ¿qué juego es el juego que más esperas, Jorge? El que más espero. Rome. Rome Total War 2. Gaspar, rápido. Y que sepáis que Jorge se puso violento los otros porque no había ningún juego de trenes, ¿eh? Sí, sí, eso fue bastante duro. Bueno, ya para finalizar, yo este año he aprendido que han salido juegos muy buenos. La gente dice, es que ha sido un año de mierda, no sé qué. No, ha sido un año de mierda de exclusividades en consolas, pero han salido juegos multiplataforma muy buenos, sí. Y ha estado bien, ha sido un buen año. Ya para finalizar, el juego que más espero, al igual que Jorge, es Rome 2 Total War, que tiene una pintaza increíble. Y bueno, sin más deciros que ha sido un año de muchas experiencias en el Complejo Anda, muchas cosas que hemos vivido juntos. En este programa, sobre todo 177, nos queda ya poco para el 200, que ya estamos ahí medio preparando. Bueno, yo tengo ya algunas cosillas. Y nada, sin más, que tengáis una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que el Complejo Anda seguirá aquí para haceros la vida un poco más llevadera. Así que nos vemos el año que viene. ¡Hasta luego! ¡Hasta el año que viene! ¡Buenas noches! Hasta luego, os invitaré a unas cañas.